Página 26. Actividad 13. A. Escucha y lee. 1. ¿Qué número de teléfono tienes? El 96-4-28-41-46. ¿Y tú? Es un móvil. El 669-20-78-35. 2. ¿Tienes fax? No, pero tengo correo electrónico. ¿Y cuál es tu dirección de correo electrónico? jlmedina@hispanica.es